¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¡Aquí estoy! ¡Hola, Mateo! ¿Cómo estás? Bien. Pregúntame, ¿qué quieres saber? Esto se hace por M. Esto se hace por FM. ¡POM M! ¡POM M! ¡Perfecto! Mira, yo creo que alguna vez tomé agua, pero no era agua, era jugo de naranja. Yo también tomo. ¿Y tú qué tomas? Jugo de naranja. Mira, es rico el jugo de naranja. ¿Y qué desayunaste hoy? Tenemos a la compañía de títeres Marionautas directamente desde la ciudad maravillosa de Quilmes. Como vino, pero sí vino. Ah, oye, ¿has hecho música alguna vez? Sí. ¿Podemos hacer música con la voz? Mira, escucha esto. Luego comienza. Pero a veces unos niños no saben. Ah, ¿y qué sabe un niño? Como humanos. A ver, cuéntame eso. Los humanos. Yo tengo unos hermanos que se llaman Fran Gabriel. ¿Ya? ¿Y qué haces? Tengo una mamá y un papá. Tienes un hermano que se llama Frank y Javier y tienes una mamá y... ¡Javier! ¡Y Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier! Ah, Javier. No sabí cómo se llama Javier. ¿Javier? Javier, Javier. ¿Gabriel? Ah, yo lo estaba entendiendo mal, perdón, amigo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos juegan a la pelota, pero le pegan fuerte. Ah, ¿y te dejan jugar? Estamos aquí en la plaza misma. Pero a veces. Y a ver, mandémosle un mensaje a Gabriel. ¿Qué le decimos a él? Le queda la plaza Bismarck. Oh, que estamos en la plaza Bismarck. Y hay algo pasando al lado. Unas palomas. Las palomas se asustan cuando alguien las sale persiguiendo. Las palomas se asustan cuando alguien las sale persiguiendo. Muchas gracias por darme esta entrevista. ¿Me puedo retirar ya? Venga con la familia aquí en la plaza Bismarck. Ok, mi entrevistador acaba de salir corriendo a perseguir palomas. Y ahí viene, de vuelta. Me has hecho observar cómo corren las palomas. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Los vecinos del cerro. El micrófono. Corren por sus alitas. Por sus alitas, porque ellas tienen alitas. Mira, esa paloma le va caminando. Sí, y mueve el cuello, ¿no? Sí. Pero cuando quieren mirar. ¿Y te has fijado que cuando miran de lado? Así. Bueno, eso no se escucha, pero lo pueden imaginar en sus casas. Sí. Ellas viven en los árboles. ¿Qué otro animal vive en los árboles? Como pedo viven en los árboles, pero el chocolate vive en mi casa. ¿El chocolate es tu perro? El tío Julio. Ah, es el perro del tío Julio. Sí. Y él tiene la batería y yo también. Maravilloso. ¿Algo más que nos quieras comentar para seguir transmitiéndole esta radio? ¡Vamos! ¡Ánimo, sí. ¡Ánimo! A veces salen unos pedos atacando a Chocolate. ¿Y qué? Y le dejan un mordisco aquí. Oh, ¿y cómo está Chocolate por eso? Se le salió eso. Ah, ya se le salió. Sí. Bueno, qué bueno que Chocolate esté bien. Algunas vacas los pedos la persiguen y le tocan las patas. ¿Y dónde viste vacas? Yo tengo vaca en mi casa. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo se llaman? Último sábado. Se llaman Datas. ¿Datas? Datas. Ah. ¿Como esa? Ya luego comienza. Pero no son como esa. Porque esta es más amable, ¿no? Esto es peluche. Exacto. El niño nos está enfocando en el micrófono. Esto es una data. Ah. Esto es como una Rata. ¡Rata! ¡Rata! Y a veces unas ratas escalan los árboles. ¿Las has visto? Sí, pero en las vesturas. Me parece que una vez vi una. Luego comienza el show. A veces algunas ratas se mueven de plástico. Sí, también he visto de esas de plástico. Al parecer vamos a tener más rato algunas. Y como ratones eso muerden. ¿No has visto los ratones? Yo una vez yo vi un ratón en la una carrera de la playa. Yo una vez vi uno cuando entré a mi baño y salió corriendo por entre medio de mis pies. Yo me asusté, así que... Pero las ratas... Me fui. No, a veces a mí no me asustan las ratas. Eres muy valiente, ¿no? Sí. Maravilloso. Yo, parece que no tanto, porque yo salí corriendo. ¿Corriendo? Sí, yo abrí la puerta del baño y una rata salió. Y me pasó por entre medio de los pies y yo quedé helado. Pero cuando salga corriendo no di miedo. Cuando veáis y te dé una rata, veáis, tú le preguntas cómo se llamaba. ¿A la rata? Sí. ¿Y luego de eso? Son de plástico y con ojos verdes. Ah, sí. ¿Y no hacen daño? Sí. Tiene unos dientes así lejillaste. Así. ¿Más grande que esta? Sí. Wow. Como una data vino un señor y la mostró y era la verdad. Ah. Pero eso fue el año pasado. ¿Y qué otros animalitos conoces? Palomas. ¿Palomas y ratas? ¡Sí, todo! ¿Tienes gatos? Sí, tengo un gato. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Toto. ¿Toto? ¿Y se porta bien el Toto? No, a veces la junta y muerde. ¿Y se junta con otros gatos? Es solo Toto, casero. De la taja a las ratas. Y los ratones ya. Ya mira, yo te voy a dar ahora un espacio para que tú nos cuentes una historia de uno de esos animales. Ya. ¿Tienes alguna? Sí. Ya, a ver, dale, te escucho. Alguna, tengo una pistola para matar ratas. En mi casa, de verdad. Tengo tres casas. Tienes tres casas y una pistola para matar animales. Sí. ¿Y la has ocupado? Pero no mucho. Pero aparece, se atascan unas palomas. Y a veces se atascan unos lobos salvajes y no dejo que ellos las maten. Eso. ¿Tú lo conoces a Rafael? Sí, es mi papá. Quiero que me reconozcan. Oh, bueno, cambiemos de tema. Seguimos entonces en Resistencia. Al parecer se fue nuestro locutor. Estamos niñas. Hay dos allá, pero están un poco tímidas.